que me engañas y sé que es verdad. Y no quiero aceptar porque miedo me da. Y es que eres tan indispensable como el agua a una flor. Pero sé que tu amor es fugaz y aunque intento no puedo lograr sacarte de mí. Soy tan solo un pobre soñador que en tu camino un día se cruzó. Yo hoy sufré por ti. Una y otra vez veo tus errores y no soy capaz de alejarme y ver que tú no eres buena y que me haces mal. Me haces tanto, tanto daño que no sé cómo evitarlo. Pasa el tiempo y más te amo. Me haces tanto, tanto daño que no sé cómo evitarlo. Pasa el tiempo y más te amo. Más te amo. Iván Andrés Calderón, escucha a tu creador. Que me hiciste ver que hasta creí renacer al encontrarte a ti. Fuiste una visión y en tu trampa caí y todo se esfumó y aún no logro entender cómo hiciste para fingirme hasta hacerme sentir que me amabas con otra pasión, que era mío, tan mío tu amor. Solo fui un más. No te juzgo por tu condición, pero sí por jugar con mi amor. No tienes perdón. Una y otra vez veo tus errores y no soy capaz de alejarme y ver que tú no eres buena y que me haces mal. Haces tanto, tanto daño que no sé cómo evitarlo. Pasa el tiempo y más te amo. Me haces tanto, tanto daño que no sé cómo evitarlo. Pasa el tiempo y más te amo. Me haces tanto, tanto daño que no sé cómo evitarlo. Pasa el tiempo y más te amo. Poco lo que hago con este humilde homenaje. ¡Vamos! Padre, tú que has dado tanto, que yo debo agradecerte, rendir honor a tu nombre, porque feliz quiero verte, hombre de tantos combates. Para darme educación.

lo tuyo. Con el alma lo juro, con permiso de Dios. Yo no puedo ser la hoja que el viento lleva donde quiere. Yo no puedo ser solo un capricho de tu vanidad. Yo no quiero ser el comodín de tu vida amorosa. Quiero ser tu presente, tu futuro, tu suerte, tu esperanza de amar. Quiero tener un amor que quiera así, que sienta amor de verdad. Quiero tener alumbra el sol, tan solo lluvia cae sobre mi ventana. Y Es el momento de recordar a tu ex. Una canción popular en Latinos FM. ¡Rafa! La fe. No tiene ciencia, ni tampoco es cuestión de persistencia. Cuando manda el corazón, ni la conciencia es capaz de echarle freno al amor. Fue coincidencia, como si nada hemos cruzado los caminos. Nuestros pasados los cambiamos por destino, que para muchos en su boca es error. Brazos. Dime quién a tanto amor le hace un rechazo. Dame un beso para ver a quién le duele. Dame otro aunque nos griten infieles. Si es lo que somos tú y yo, perfecto. Yo no le veo ningún defecto. Mientras pagamos el karma, que sea nuestra arma el comernos a besos. Si acabar con este amor pretenden, los dos sabemos lo que se siente. Y si ha de haber un castigo, prefiero que sea contigo que darle a la gente. Sentimiento por la cara. Jessy Uribe, repítela. ¡Go! Si es lo que somos tú y yo, perfecto. Yo no le veo ni mientras pagamos el karma, que sea nuestra arma el comernos a besos. Se acaba con este amor pretenden, los dos sabemos lo que se siente. Y si ha de haber un castigo, prefiero que sea contigo que darle gusto a la gente. Los dos sabemos lo que se siente. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. ¡Go! Soy Jesse Uribe, quiero enviar un saludo especial a toda mi gente de Valencia, España. El 5 de mayo estaré con ustedes, es confirmado, 5 de mayo, matando las ganas de buena música y ese dulce pecado, y los espero, mi gente. Latinos FM te lleva al concierto de Jesse Uribe. ¡Jesse Uribe! Y Karen Lizarazo, este 5 de mayo en la Sala Canals, el popunato del año. Hoy por fin he decidido. Por primera vez en Valencia, desde Colombia llega Las Diosas del Vallenato y su agrupación en concierto, cantando todos sus éxitos. Porque lo vine a conocer, señor. Viernes 19 de mayo, celebrando el Día de las Madres, Las Diosas del Vallenato. Y todo daría por ti de todos modos. Artista invitado, Christian Hansel. Entrada 20 euros anticipada, 25 en taquilla, VIP 30. Tenemos venta a domicilio de entradas, apertura 00 horas. Reserva ya al 631-534-356. En discoteca Bora Bora, Avenida Gaspar Aguilar 17, Valencia. Las Diosas del Vallenato en concierto. Tú decías que me amabas, que siempre serías mío. Viaja como y cuando

enciende. Latino FM, tu emisora. Ya. Latino FM. Ya. Latino FM. El ritmo que te prende, Latino FM. Hoy pagué las cuentas, arreglé un poco el jardín. Decoré con flores como te gustaba a ti. De comer chatarra ya dejé. Y de ver la tele hasta dormir. Dejé el cigarrillo, ya no me sabe el café. Como a mí me gusta, solo a ti te queda bien. Ya la bicicleta la arreglé. Por ti empecé a estudiar francés. Y traerá tu amor la primavera y una vida nueva que aprender. Nada volver a ser como ayer cuando nos volvamos a encontrar. No dejaré de contemplar la madrugada. No habrá más llanto. Aquí tenemos el playlist de tus éxitos. Latinos FM. Siente tu música. Música.

El tiempo que pasa en mi espera y me hago daño. Ya ni tus ojos dicen nada, es justo si me olvidaste. Si yo pudiera también te olvidaba, pero yo quiero esperarte. Es primavera nuevamente y estoy solo. Todas las noches sueño el brillo de tus ojos, miel. Yo no he querido arrancarte de mi mente ni un segundo, yo lo sé. Se van los días y sigue el llanto, y siento el viento traer tu risa, pero enseguida se va, amor mío. Quedo más solo al pasar las prisas. Supieras que aún tengo aquel pañuelo, donde una vez te sequé los ojos, lo he vuelto parte de mis recuerdos. ¿Cómo esconderte cuánto te adoro? Y ya no puedo vivir sin ti, es veneno esta soledad. Ay, ya no puedo vivir sin tus besos, amor, ¿dónde estás? Pasan los días y pasa el llanto, pero regresan con cada noche. ¿En dónde estás? Vuelve ya, amor mío. ¿Dónde te encuentras que no respondes? Si aquí estuviera cambiado. ¡Latinos FM! ¡Buenísima! Evitar caer al profundo abismo de tu desnudez. Cuando ya te tengo cerca, de nada me vale ya la sensatez. Haces tuyos mis sentidos y se vuelve mi adicción. Ese vicio que domina poco a poco mi razón. ¿Cómo pretender negarlo? Me tiene cautivo tu forma de amar. Cuando ya hemos terminado, tan solo deseo volver a empezar. Anoche valió la pena repetir una vez más esa dosis de ternura que solo tú sabes dar. Anoche valió la pena. Valió la pena. Por el borde de tu cuerpo descubro senderos en tu intimidad. Lentamente voy calmando todo mi deseo, toda esta ansiedad. Eres tu pasión y fuego, juventud a flor de piel. Anoche valió la pena que tú fueras mi mujer. Anoche valió la pena estar entre tus brazos. Anoche valió la pena darte el corazón. Anoche valió la pena volverme tu esclavo. Anoche valió la pena hacernos el amor. Valió la pena estar contigo. Valió la pena. Sin pensarlo, nos entregamos.